hoy no toco ir al suelo y lo que toca es tirar huevo, unas papitas y una coca para agrandar la lonja. ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! Tres películas culeras, pro refrito y ochenteras, chingazote de anuncios, pero malas y chingaderas. ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! Más anuncios, unos Marlboro de machote, unos cereales con monitos para estar bien marranote. ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! Fueron puros pinches anuncios, sábado de porquería, no hice nada divertido, vale verga pinche vida. ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado decepcionante! ¡Sábado a pantallante! ¡Sábado decepcionante! ¡Sábado a pantallante!